patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Radio Rebelde, Rebelde, Rebelde, Rebelde. Y ahí tenemos el país del revés. Manifestantes tomaron el escenario. Eso fue un corralón de arrabal bien proletario. Siempre decimos que es feminista, que es anticapitalista, que es antirracista y que es en defensa de todas las formas de vida. Y por supuesto que es internacionalista. Hacemos de la vida la alegría. Escuchen ustedes, va a empezar el noticioso. Arrabalera. Si me gano el Morphy diario, ¿qué me importa el diccionario ni el hablar con distinción? La deuda es con nosotras, la deuda es con nosotres, ni con el FMI, ni con las iglesias. ¡Vivas, libres y defendedoras nos queremos! ¡Pero a ver! A la huelga, compañeres. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que invita a reconocernos parte de la clase que debe revolucionarlo todo. La trabajadora. Huelga de amores. Actualidad política y reflexión colectiva. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Yo quisiera preguntarte de entrada, y nada convencionalmente, ¿qué significa para ti cantar? ¿Ya está? Cantar es vivir. A ver, se puede cantar, puede ser vivir, a veces puede ser morirse un poco también, sufrir. Según como sea, como esté uno también, de la garganta. Ese es el cantar físico. Cantar para mí es un medio de comunicarme con la mayoría de la gente. Yo no soy poeta. No sé dialogar mucho con la gente, lo único que sé hacer es cantar. Así que es mi vehículo más inmediato de llegar a toda la gente. Y es la tarea en la cual, por más que yo quisiera dejar ya en este momento de hacerlo, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque hay gente que canta, para cual cantar es un escapismo. Para mí es mi aporte, el aporte, el único aporte que yo doy como ser humano a mis compañeros y al cambio que es nosotros día a día se produce en nuestro país. ¿Tú crees en la eficacia de lo que se llama la canción protesta, la nueva trova? Yo creo en eficacia en la canción testimonial. La canción de protesta la he utilizado mucho, indudablemente mal utilizado por los periodistas de derecha. ¿No es cierto? Como si protestar fuéramos unos niños para estar protestando. Nosotros estamos cantando en la realidad. desde cuál sea el punto de vista de Pablo Milanés, de Carlitos, nosotros cantamos una realidad, nosotros no protestamos, en cuanto a estamos la fuente, denunciando. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Buenas tardes China. Buenas tardes Marce. Buenas tardes Mati. Buenas tardes. Hola Mati. Huelga de amores, 10 de julio del 2020, 113 días de cuarentena. Y antes de comenzar nuestro programa, queremos un momento solemne. Un momento solemne y vamos con esto. Las brujas huelgueras invocamos al dios Inti, a la diosa Luna, a la Pachamama, a las ancestras de esta tierra, al cosmos y a la universa, a la energía de todes, para que la alegría sea nuestra y este continente un suelo mejor. Oramos, oramos para que el COVID haga justicia y se cargue a la dictadora Yanis Áñez y al despreciable Bolsonaro. Dolor y rabia ancestral claman por verles caer. ¿Y nosotras? También. Catártico, sí. Gente despreciable que se ha dedicado a minimizar los riesgos de la pandemia que estamos padeciendo mundialmente y que felizmente están infectadas, así que bueno, deseamos que el COVID haga todo su trabajo. No solo quiero agregar, ¿no? Como no solo es que menospreciaron al COVID, sino que además vienen matando al pueblo y le vienen dando plomo desde hace un montón de tiempo. Tanto la dictadura de Bolivia como la basura de Bolsonaro, así que nada, les deseamos lo peor. Totalmente. Acá. Totalmente. Hecho este momento solemne, como de bueno, esta huelga que sus comienzos sin nuestra amiga Paula no son iguales porque no nos acordamos la cortina. Escuchábamos un audio de nuestra querida Aide Mercedes Sosa. Festejamos su natalicio número 85, que coincide con la fecha de declaración de la independencia de este suelo argento ocurrida el 9 de julio de estos días. El audio que escuchábamos era un audio de 1974, donde la negra participaba de una actividad en la Casa de las Américas, en Cuba. Y esto, ¿no?, reivindicaba el rol de la cantora, ¿no? Ella decía, o sea, cantante es el que quiere y cantora es el que debe, que formó parte de esta corriente de la nueva canción latinoamericana, Víctor Jara, bueno, con sus antecesores como la Violeta Parra. Se me pone como la piel de polla, ¿no? El compromiso de esos artistas y de esas artistas con la revolución y con la libertad de los pueblos. Así que nada, qué mejor fecha para la negra que nacer un 9 de julio. Sí, 9 de julio, qué tema, ¿no? Ah. Un 9 de julio que nos dejó una movilizaciones difíciles o complejas de definir o no tanto. No sé, China, ¿cómo viviste esas calles con autos, con modelos bastante nuevos, con banderas celeste y blancas, enarboladas, que no querían marxismo, que no querían socialismo, que no querían había socialismo? Como consignas que son absurdas también. Yo lo que pensaba es lo que nos dejó también el macrismo. El macrismo nos dejó a la derecha movilizando en la calle, como se le canta, en un contexto donde movilizar tanta gente en la calle realmente es peligroso. Y es peligroso para los sectores populares, que si se enferman de COVID no van a tener a dónde ir, ni quizás cómo salvarse, ¿no? Y con consignas que realmente no son de nuestra clase, ¿no? O sea, a mí no me representa ni en pedo que quieran defender los intereses de Vicentín. No me representa que ellos hablen de la libertad y la justicia, porque su libertad y su justicia no son la libertad y la justicia del pueblo trabajador. Así que nada, sentí como eso, ¿viste? No me sentí cómoda, no me gustó, me generó como bronca. Sí, a mí lo que me generó ahí, además, ¿no?, de verlos y la repulsión de sus mensajes y ver que es el mismo sector que en parte es el que trajo el COVID, ¿no?, de esos viajes tan, tan caros al exterior. Y también esto de que lo que decías vos, que ellos tienen la calle o ellos toman la calle, y nuestra clase, que está siendo muy castigada en este contexto de pandemia, ajustada por todos lados, despedida, con sus salarios devaluados, no estamos encontrando la manera de esto, ¿no?, de tomar la calle. Tal vez en esto que decís vos, por el cuidado, por lo que implica, ¿no?, el cuidarnos y evitar la masividad, y de repente esta gente, que seguramente entre esas personas que se manifestaron había gente que la está pasando mal, ¿no? Obvio, o sea, no son todos oligarcas, pero y también esto, ¿no?, cosas como que son chanchos de los lados, porque es chancho Vicentín, es chancho las escuchas, es chancho lo de Lázaro Báez. Todo es chancho. Todo es chancho. Lo que cambia es la conciencia. Yo creo que, sobre todo el conurbano, la clase trabajadora sabe que nada, que corremos riesgo. Hay que encontrar la forma de tomar la calle. Pero no sé si de esa manera, o sí, la verdad es que no lo sé. Lo que digo es esta falta de empatía de esa gente con consignas que de verdad son ridículas, porque cualquier persona, digo, como, dale, vas a levantar de verdad barbarie socialismo, digo, como, no sé, me parece horrible. Sí, sí, y además nefasto. La deformación. Sin barbijo, viste, caminaban, sí, haciéndose les cancheres, para un poco, ¿quién sos? Sí, y la deformación de conocimiento de imputar a este gobierno algún atisbo de socialista o de comunista, tipo, no entendés nada, por favor. Por el favor. Fantasma rojo del comunismo sigue, pobrecito, viendo a ver si alguien le da pelota. Digo, la verdad es que me genera mucho escozor esa gente. Y también pienso que si nosotros nos hubiésemos movilizado, seguramente nos hubiesen cagado a palos. La gorra nos caga a palos cuando movilizamos. No había gorras. No olvidate. Había. La reta estaba no de había. Fiesta. Sí, no eran había. Todos sus votantes y los de Macri. De verdad, no. Era toda la gente. Y esta movilización de la gente reaccionaria... No sé si la generó, pero sí les dio ese marco de salida al gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich. Digo, el otro día salió un comunicado de Bullrich donde todavía sigue nombrando a Maldonado. No te da la cara, hija de la gorra, para hablar de Santiago. Digo, también como ver quiénes son nuestros referentes políticos a la hora de elegir. Y si la verdad que elegís que Macri o Bullrich o Larreta o, bueno, cual sean tus referentes políticos, no sé. No me caes bien. No, para nada, para nada. Y un poco tomando lo que vos decís, ¿no?, esta defensa propia que hacía Patricia Bullrich de su gestión y que nombraba el caso de la desaparición forzada de Santiago. En el programa anterior hacíamos referencia a la cantidad de personas asesinadas por las agencias policiales en este COVID, en este contexto de COVID y de control institucional. Afirmamos que la doctrina Chocobar es la actual política de Estado a nivel nacional y provincial. Hablamos de Walter Ceferino Nadal, asfixiado por la policía tucumana con el mismo método que la poliyanqui aplica a George Floyd, y este progresismo hipócrita, ¿no?, que sale a defender las banderas afro, y cuando esa misma violencia policial ocurre en nuestro territorio, lo esconde bajo la alfombra. Nombramos también a Fernando Leguizamón, un laburante mecánico que volvía de su taller con su compañera y un poli lo fusiló porque lo confundió con un ladrón, supuestamente. Encima, enseguida, ese tándem, ¿no? Fusilan, matan, ladrón. Fusilan, matan, ladrón. Y como las víctimas son víctimas de la clase trabajadora, automáticamente siembran la hipótesis del ladrón. Siempre sospechoso. Siempre. Porque sos un negro, porque sos pobre, porque sos del conurbano o de la provincia de que seas, pero pobre. Entonces, a eso es a lo que iba Chini. En esto que decimos que es una política nacional y de las provincias, otra vez la maldita policía bonaerense vuelve a hacer escena. Vuelve a ponerse cada vez con mayor presencia en los medios hegemónicos, con una ver de otros nombres que no logran ese conocimiento, ¿no? Así como yo mencionaba a Fernando Leguizamón, tenemos a Diego Arzamendia, Alan Maidana, Diego Arias, Fernando Álvarez, Brandon Romero, César Oves, todos pibes asesinados en este contexto de pandemia por el gatillo fácil. Lo que estamos hablando ahora puntualmente es acerca de la desaparición forzada de Facundo Cabral, acontecida en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Bahía Blanca. Facundo, un pibe de 22 años, salió de su casa el 30 de abril con destino a Bahía Blanca. Él iba a ir a la casa de la exnovia, una relación conflictiva, sale de la casa, se va con destino a Bahía Blanca a dedo. Bueno, con el correr de los días, la madre no tenía noticias. Ella refiere que con su hijo no tenía una relación compleja también, entonces estaba segura que había llegado a destino. Pero la novia se contacta con los amigos de Villaluro, que es de donde salió él, preguntando qué onda. Si sabían algo de Facundo. Y ahí es donde la mamá se da cuenta que nadie sabía de Facundo. Ella tiene una comunicación el mismo 30 de abril con él y después nada. El 5 de junio hace la denuncia y a partir de ese momento, a partir de su denuncia, empieza a oler ese olor a mierda típico de la maldita bonaerense. La policía empieza a incurrir en contradicciones en cuanto a sus testimonios, que sí que lo vieron, que le hicieron que lo frenaron por el operativo de control del aislamiento social obligatorio, pero que lo dejan ir a pie. Luego que en realidad él se subió en una camioneta. El punto donde a él lo paran es la localidad de Mayor Burávich. Con mucho esfuerzo, ya la madre con un boga muy piola, que ha tenido que estar en otros casos de violencia policial, logran que se haga un rastrillaje el 19 de junio. O sea, el 30 él desaparece, 30 de abril, estamos a 20 días de su desaparición. Se dirigían hacia el destacamento de Mayor Burávich y sorpresivamente es desviado en el lugar, o sea, los frenan el operativo un montón de móviles. El testimonio de una oficial que afirma que ella lo levanta en su auto de civil a Facundo, 24 kilómetros al norte de ahí, traban ese rastrillaje. O sea, traban la posibilidad de que perros rastreadores ingresaran al destacamento en búsqueda de posibles rastros de Facundo. En forma paralela, tres testigos se comunican con Cristina Cabral y le cuenta cómo vieron a Facundo a bordo de un móvil policial de Mayor Burávich que se lo llevaba con dos policías. ¿Okay? Es gravísimo. No sale en ningún lado, digo. Recién ahora está empezando a salir en los medios. De hecho, hoy se publicó una fotografía que por ahora es la última de Facundo, que se lo ve a él de espaldas. En la fotografía es la espalda de él, de cara a un móvil policial con un vigilante al lado. Por ahora esa es la última fotografía de Facundo. Gracias a la presión de la madre y su abogado, se inicia una investigación federal por desaparición forzada de persona, se apartó a la policía bonaerense y 70 días después de la desaparición de Facundo, recién 70 días después, hacen el allanamiento en ese destacamento, se secuestraron handys, teléfonos celulares, libros de guardia y la camioneta esta donde habría sido trasladado. Las declaraciones de Kicillof fueron: no quiero impunidad ni prejuzgar, Bernie, si bien sale y dice si te le da tranquilidad separo a la bonaerense, pero luego declara no hay indicio judicial que indique participación policial. Por eso nosotros decimos que la doctrina Chocobar está plenamente vigente. Es la violencia policial, el encubrimiento institucional. Así que bueno, en esto, en agosto vamos a tener un nuevo aniversario de la desaparición forzada de Santiago. Y bueno, como decimos, los gobiernos pasan, la represión queda y las desapariciones forzadas siguen ocurriendo en democracia. Así que aparición con vida ya de Facundo Cabral. Quiero agregar algo a lo que vos decís, que lo hablamos igual siempre, que es la importancia de los de las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones del campo popular, que son en general quienes tomamos el llamado de las familias y lo empezamos a hacer circular, que es lo que pasó con Santiago. Creo que fue un mes más o menos que se tardó en darle una difusión real y masiva, porque hasta ese momento, hasta que las organizaciones no hicieron la primer marcha y no movilizaron, de eso no se hablaba. Entonces llamamos desde huelga también a difundir y a pedir la aparición con vida, claramente. Y para quizás terminar este noticorti, que es todo de rotura de corazón, no sé si saben, pero esta semana nos enteramos de que se está prendiendo fuego otra vez resarpado la Amazonia. El incendio actual, no se registraba un incendio como en el de ahora desde hace 13 años. Hay 20 veces más focos que el año pasado, que ya se había prendido fuego. Y la respuesta de Bolsonaro fue que es algo normal porque es la época de sequía y porque es la época donde los indígenas campesines salen a quemar el territorio para después poder sembrar. Y en respuesta a eso lo que hace es mandar milicos a la Amazonia, a los pueblos indígenas, porque obviamente los culpabiliza de que lo que está pasando es culpa de ellos, que se les fue la mano. Estaría bueno que cortito podamos entender que hay dos problemas grandes en la Amazonia. Una es la deforestación recontra zarpada, desde que está Bolsonaro aumentó un 84% y en lo que va del año un 54% a comparación del año pasado, y que a la deforestación le sigue la quema de suelos para después las grandes empresas y la oligarquía y los sectores mineros puedan usar la tierra para ganadería o para siembra. Siembra transgénica. Obviamente pensar que son les campesines es absurdo. Sabemos que la gente que, sobre todo las comunidades indígenas ancestralmente, saben cómo quemar la tierra y no van a quemar su propio hogar. Y la bronca es que Bolsonaro está relacionado con estos grupos económicos. El otro día estuvimos hablando, hace dos huelgas, de lo que pasaba con el impacto ambiental y demás. Buscando las empresas, hay 5 empresas que monopolizan toda la agroindustria, y no solamente lo que se siembra, lo que se cosecha, después la producción y la ganadería, sino también el transporte, lo que se le tira, digamos, todos los químicos. Todo eso es monopolizado por 5 empresas. Una es Cargill, la otra es Bunge. Las traigo porque las charlamos y está buenísimo entrar a esas páginas para ver lo monstruoso de lo que hacen. Y son los responsables económicos, como Bolsonaro es el responsable político de que la Amazonia se esté prendiendo fuego otra vez y que esté muriendo un montón de gente, un montón de bioma natural, un montón de especies, y es gravísimo. Así que sí, estar un poco atentas, ¿no? Muy atentes. Esto tiene mucho que ver con un tema que ustedes laburaron muy piola, que es este terricidio, que son estos esta explotación de la tierra. O sea, lo que sucede en el Amazonia sucede básicamente para alimentar la forma de comer cárnica que todos tenemos incorporada. Las dos cosas. Es esa soja que luego se exporta para darle de comer a los chanchos, para darle de comer a las vacas que producen la leche, y que es todo un círculo mortal, es un círculo absolutamente vicioso. Es el monopolio de la muerte, Marcela. El monopolio de la muerte. Es el monopolio de la muerte. Es lo que va a llevar, según la organización del, a ver, no me sale ahora el nombre, bueno, pero estos organismos conservadores del Banco Mundial, un desprendimiento del Banco Mundial, que dentro de 30 años 4.600 millones de seres humanos van a vivir sin tierra para cosechar y sin agua para beber. Zonas desérticas, ¿no? Como de acá a 30, 50 años. De hecho, es lo que decíamos esa vez. Para el fin de siglo, que es ya, no va a haber más nubes. Y que no haya más nubes, además que es un bajón, implica que va a bajar un montón la cantidad de agua, de lluvias, más el calentamiento global. La quema indiscriminada, además de la tala, pero la quema genera un montón de dióxido de carbono, que también es un efecto invernadero, que también aumenta la temperatura media global, y realmente es preocupante. Y con tipos como Bolsonaro o como Trump, que no les importa nada. Recordemos que a Bolsonaro lo bancan tres sectores, que se llaman las 3B. La banca de la bala, la banca de la iglesia y la banca del buey. Por eso estamos muy bien en desearle la muerte. Los vamos a desbancar. Bueno, y después de estas noticias que son pálidas, pero son necesarias porque si no tomamos conciencia y no nos hacemos cargo de esta etapa histórica que nos toca, de este tiempo cósmico que nos toca vivir, se va todo al tacho. Ahora nos vamos con algo de música para el corazón, para alegrar el corazón. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. De fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma. Mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará Las nuevas luces del viejo barriete puede volver. El barriete huelguera presenta lecturas, amigas, para estos días de frío. Necesitamos olvido y el A lo mejor el único amor posible es el amor propio, que se parece menos a las flores y más al portón eléctrico que se cierra con la rítmica precisa para avisar de la entrada prohibida, pero también de una última chance para contemplar el jardín. A lo mejor el amor es la oportunidad de aprender a contemplar el jardín sin arrancar las flores, sin enjaular los pájaros, sin destrozar las hamacas. Leí por ahí: no hay cosa más triste que decirle adiós a esa persona con quien planeaste el resto de tu vida. ¡Cuánta ansiedad!, pensé. Porque a decir verdad, no debe haber cosa más triste que una vida planeada. Cosa más triste que habitar circularmente, como quien se ha perdido en un bosque. Una existencia que ya nada puede hacer para sorprendernos. Esquelas, Juan Solá. ¿Será que la luna llena en medio de fiesta y fuego hoy todavía me habla? Sonrío cuando me recuerda que la huella de los cuerpos jamás podrá quedar en el olvido. Podré ver tu frente sudada en mi cuarto, revivir el tatuaje de tu pecho, escribir de mil maneras el poema que perdimos. Las marcas son memoria. Yo estoy todo marcado. Marcado por los abrazos que supieron ahuyentar las bestias. Podré disculparme por llenar con prisa una pileta que no supe mantener y explicarte que yo también me estaba tirando con vos. Nadie nos avisa que el amor no es solo zambullirse con los ojos apretados. Hace falta espiar, aunque no haya antiparras, aunque el fondo esté borroso, para entender cómo cuidarnos. Hoy agarro cloro cada vez que hago las compras, porque aprendí a mantener el agua, al menos un verano completo. Fuimos agua y también fuego, cuerpo, bestias, memoria. Ahora somos poesía. Ay, qué linda, qué linda. Bueno, esta varieté que comenzamos escuchando a nuestra amiga huelguera Raquel Pardo, que nos regaló estos momentos poéticos. Y hay más, ¿eh? Para los que se quedaron manija, hay más. Hay otra amiga huelguera de la casa. Guiño. Que también nos ha regalado algo para este espacio varietero. Y como en este formato que estamos empleando, utilizando este espacio para reivindicar el arte y la cultura, ¿no, Chinita? El arte, la cultura y la lucha, ¿no? En este contexto donde la emergencia de los espacios culturales autogestivos y populares es grave, también vemos la praxis social que tienen, donde en la mayoría, por lo menos en la conurbana, están brindando ollas populares y distintas maneras de ayudar a las necesidades del territorio. Haciendo un repasito, como hace Pau Helguera, arrancando en el Roca de Bursaco para Valentina Alsina, tenemos primero Casa Elefante, que sacó un comunicado hablando de su emergencia cultural. Les compañeros necesitan ayuda, así que si entran a sus diferentes redes van a encontrar un CBU como para poder aportar. Cultura del Sur, ahora yendo más quizás a las ollas, Cultura del Sur hace una olla popular los viernes en la Toma, ahí en Boedo y Las Vías. Todos los sábados se hacen ollas populares y se reciben alimentos todos los días. Lo mismo si pueden donar alimentos o plata a través del CBU. En Valentina Alsina, esquina Libertad, también hacen ollitas los viernes, también reciben donaciones. Y acá en Escalada, la merienda de Escalando Sin Remedio, nuestra murguita querida, en el Club Balcarce, los días miércoles a la tarde. Y si quieren traer donaciones, esas donaciones son los lunes y los viernes de 16 a 20 horas. Cualquier cosa que podamos donar es importante, y cualquier cosa que podamos donar a los centros culturales también es importante. Acá desde el barrio, en las redes también tenemos una cuenta de Mercado Pago y un CBU para nada, para que entre todos podamos ayudar estos espacios, en este caso el barrio cultural, que es donde nosotras estamos, porque queremos seguir existiendo. Y es necesario, además, ¿no? Es necesario, y también es como que necesitamos que, o sea, dar masividad a estos comunicados, a estas acciones, porque el Estado tiene la obligación de dar una respuesta a los centros culturales, porque la cultura y todo lo que se desarrolla en la cultura, además de ser trabajo, además de que las personas que sostienen los espacios los sostienen con su trabajo, es un derecho humano. Es un derecho humano, exactamente. Entonces, el Estado no puede mirar para otro lado mientras subsidia a las grandes empresas como Roca, mientras se negocia por la TAM, ¿no? Mientras paga los ATP a Coca-Cola y a Mondelez, que son empresas multimillonarias que lo único que hacen es hacerse del sacrificio de nuestra clase y llenarse guita, sino que tiene la obligación de auxiliar a los espacios de la cultura. Antes de seguir, no sé si viste, ¿qué hiciste el miércoles a la noche? Ay, el miércoles a la noche me quedé dándome besitos y cuando no quisimos acordar, ya se pasó la varieté. Perdono, Marcela, te perdono. Pero contanos de eso, querida. El miércoles 8 de julio se estrenó la segunda varieté del Barrio Cultural y Lucrecia Vicenza y Artistes, que estuvieron formando parte de esa varieté. Está colgada en el canal de YouTube del Barrio Cultural, así que pasen, vean, emocionense, ríanse, y nada, denle vida al laburo de los artistas, que es realmente lindo y necesario. Es necesario, y esto, ¿no? Vivamos la cultura en el contexto que nos toca vivir. El contexto que nos toca vivir es un contexto virtual. Vivamos la virtual, porque es un mimo a nuestro corazón y es un reconocimiento al laburo de esos artistas que para trabajar esa varieté ponen su cuerpo y su energía. Y una cosa más. Una más. Mire, con muchos datos. Ay, hoy, me porque encanta. Pau me pasó todo, ¿viste? Me encanta, me encanta. Soy como la mensajera de Paula. Me encanta. El sábado 11 de julio va a haber un festi a través de Facebook de diferentes frentes de artistas en emergencia. Que de La Plata, Berisso y Ensenada. Lo que no tengo es la página de Facebook, pero entiendo que si buscan, es un festival, bueno, justamente donde se declaran en emergencia, piden un subsidio del Estado y bueno, y la construcción colectiva de ese pedido de emergencia cultural. Vamos con el arte. Y bueno, ahora este espacio de Varieté Volviera lo va a cerrar nuestra amiga Nancy Pisano. Se dice que toda la creación estuvo acompañada por un sonido o una palabra pronunciada en voz alta. Un sonido o una palabra susurrados o pronunciados con el aliento. En los mitos se considera que el canto procede de una misteriosa fuente que confiere sabiduría a toda la creación. Todos los animales y los seres humanos, los árboles, las plantas y cualquier ser que lo escuche. En los cuentos se dice que todo lo que tiene savia tiene canto. El himno de la creación produce un cambio psíquico. La tradición está muy difundida. Hay cantos que crean amor en Islandia y entre los indios Huichita y los Mi'kmaq. En Irlanda el poder mágico se evoca con el canto mágico. En un cuento islandés, una persona cae sobre un peñasco helado y se corta una extremidad, pero esta se le regenera por medio de una canción. En casi todas las culturas, los dioses entregan canciones a los hombres y les dicen que su empleo evocará la presencia de las divinidades en cualquier momento. Les traerá las cosas que necesitan y transformará o desterrará las que no quieren. De esta manera, la entrega de un canto es un acto de compasión que permite a los seres humanos evocar a los dioses y las grandes fuerzas en los círculos humanos. El canto es una modalidad especial de lenguaje que permite alcanzar cosas que la voz hablada no podría. Desde tiempos inmemoriales, el canto, como el tambor, se ha utilizado para crear una conciencia no ordinaria, un estado de hipnosis o un estado de plegaria. La conciencia de todos los seres humanos y de muchos animales se puede alterar mediante el sonido. Ciertos sonidos, como el goteo de un grifo o el insistente claxon de un automóvil, pueden provocar ansiedad e incluso irritación. Otros sonidos, como el rumor del océano o el aullido del viento entre los árboles, nos pueden llenar de sentimientos satisfactorios. El sonido sordo, como el de unas pisadas, hace que una serpiente experimente una tensión negativa. Pero un suave canto puede hacerla bailar. La palabra pneuma, aliento, comparte su origen con la palabra psique. Ambas se consideran denominaciones del alma. Por consiguiente, cuando se habla de una canción en un cuento o un mito, sabemos que se está evocando a los dioses para que infundan su sabiduría y su poder en el asunto en cuestión. Sabemos entonces que las fuerzas están actuando en el mundo espiritual para crear alma. Por consiguiente, el canto de la canción y el empleo del corazón como tambor son actos místicos que despiertan unos estratos de la psique no demasiado utilizados ni vistos. El aliento o pneuma que se derrama sobre nosotros abre ciertas puertas y despierta ciertas facultades que de otro modo no serían accesibles. No podemos decir qué efectos generan los cantos o el sonido de los tambores en las distintas personas, pues ambas cosas producen en los seres humanos que participan en la experiencia unas aperturas de lo más extrañas e insólitas. Sin embargo, podemos estar seguros de que cualquier cosa que ocurra será luminosa y llamativa. El canto del corazón. Mujeres que corre con los lobos. Clarissa Píncola Estés. Sunshine when he's gone, he's the light of my life.

Y esto me encantó, del caos nacen las estrellas, ¿no? Y esto de amarse de verdad y todo lo piola que viene con amarse de verdad es un aprendizaje, ¿no? Yo me acuerdo, hay una frase de no me acuerdo quién que dice que la sabiduría es el peine que te llega cuando te quedas pelado. Como que no sea así, ¿no? Como que tratemos de ir contra eso y esto, ¿no? Que cada vez que tengamos un día del orto, un día perro, ir a este poema. Ir a este poema porque hace muy bien el corazón. Así que, amiguita Pauli, gracias. Te abrazamos. Yo me quedo con algo que me parece súper importante, que habla el poema y tiene que ver con ir en contra de nuestras propias verdades, ¿no? Y es este ejercicio diario y constante que hacemos nosotros de deconstruirnos y la necesidad e importancia de incomodarnos e ir con y ser un poquito más libres. Y es una libertad nuestra, pero cuando te deconstruís y te incomodás, es una libertad que involucra al otro, así que reivindico incomodarnos y deconstruirnos, aún a pesar del dolor y los momentos que eso genera, que es lo que a lo que hace alusión Chaplin en el... Sí, y no tenerle miedo, no tenerle miedo al pasaje doloroso, porque esto no, estas verdades que rompemos, sabemos que las tenemos que romper, pero no nos hacemos cargo del esfuerzo que significa, porque ese esfuerzo es grosso, pero de eso se trata la vida. Si no hacemos esos pasajes por esos lugares tan espinosos... No queremos transitar el dolor. Estamos acostumbradas, claro, a una sociedad que todo tiene que ser positivo, pensar positivo, todo va a estar bien. Nos cuesta transitar el dolor. El otro día hablábamos con Normita, con mi hermana bruja, de la necesidad de recuperar el duelo como sociedad, ¿no? Como de darnos el espacio de duelo y de transitar esas situaciones donde realmente es necesario pasar por la tristeza, por el llanto, por sentirnos devastados, devastadas, para después esto del caos, que surja algo nuevo. Sí, y esto, ¿no? Esta invitación a romper con las propias verdades que, no, que una misma, une misma, quiere romper, hay algo que pulsa a ir por romper, tener la valentía para hacerlo, tener la valentía, tener los ovarios, tener los huevos, tener esa determinación para mirarse en el espejo con uno mismo, encontrarse con esos demonios, batallarlos y salir victoriosos. Y saber que es una revolución, es parte de la revolución contra el patriarcado, porque estamos rompiendo arquetipos muy añejos, como esto de no querernos. Nos enseñaron a no querernos y nosotras nos queremos. Nos queremos mucho. Ay, bueno, ¿sabes qué? Tengo ganas de irme a mi casa a fumarme un cachimbo, Marce, pero no sé. Mira. ¿Tienes algo para convidarme? Tengo una noticia entre tantas pálidas, hermosa para convidarles a todos. Y es que el 2 de julio en la legislatura de Santa Fe y en el marco de la Ley Nacional de Cannabis Medicinal se dio la media sanción, o sea, en el recinto de diputados, al proyecto que autoriza el autocultivo de marihuana con fines medicinales. Por favor, por favor. Basta de careteada, caretas. Legalícenla ya. Bueno, es un tema, ¿no?, finito esto de los fines medicinales versus los fines recreativos, ¿no? O sea, no... pero la recreativo es medicinal. A eso iba. Como dice la jugandera, hay que jugar, sí, para ser feliz. A eso iba. El proyecto es un proyecto muy sencillo, es un articulado, no tiene más de 20 artículos. Y lo que propone es la posesión de semillas y cultivo con prescripción médica. No tiene un máximo de plantas, no prevé. Hay que ver la reglamentación, claro, si es que establece alguna cuestión limitativa. Y lo que crea es un registro público donde van a constar las personas autorizadas. Entonces, las personas que viven en Santa Fe están así de chiquitito de poder sembrar, cultivar, su propia medicina. Yo les voy a hacer una pregunta y con esto a ver qué tan actualizados políticamente están. ¡Qué nervios! ¿Qué senadora de Santa Fe dijo: ¿conocemos la planta? El daño que hace la marihuana por la adicción que lleva a los jóvenes. Mati sabe el nombre, mira, tiene cara de... ¿Será Amalia? ¡Muy bien, Mati! Bueno, es esa señora antiderecho... A mí no me representa. A mí no me representa. Que espero que represente a un espacio muy reducido de nuestros hermanes santafesinos. Dijo que va a votar en contra. Careta, lo cierta, es una tarada. Es una careta, aparte. Tarada. Dale, Amalia, es, me vas a decir que... Dale, Amalia, por favor. Careta. Pero bueno, salió a decir esto. Lo cierto es que, de los medios que estuve leyendo, es muy probable que el Senado convierta en ley, estaría la voluntad política, así que saludamos la iniciativa de Santa Fe, esperamos que prontamente la provincia de Buenos Aires vaya por el mismo camino, la nación vaya por el mismo camino y el autocultivo sea ley. Amor. Amor. Buen viernes a todos.